universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Non c'è tempo ormai. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y hoy vamos a tener un programa muy, muy padre, un programa diferente, en el que vamos a entrevistar a Alejandra Armas, quien es especialista en sanación pránica en diferentes lugares de Latinoamérica, también Estados Unidos. Evidentemente es originaria de Venezuela y va a venir próximamente a la Ciudad de México a impartir un curso, del cual la verdad estamos nosotros muy emocionados por saber más acerca de qué es este método de sanación pránica, para qué nos puede ayudar. Bueno, de eso en unos momentos más nos vamos a comunicar con ella hasta allá, hasta los Estados Unidos, donde ella se encuentra en este momento. Y bueno, habíamos querido enlazarlo un poquito antes, pero les recordamos que hoy, como es Thanksgiving Day en Estados Unidos, pues las comunicaciones se alentan un poco. Sin embargo, bueno, nosotros estamos ya aquí más puestos que un calcetín, como dirían por ahí, para entrevistar a esta mujer tan interesante, a Alejandra Armas. Y enseguida, en unos minutitos más, nos vamos a comunicar con Rafa Sarmiento. No sé si ustedes lo ubican, yo creo que sí conocen ustedes a Rafa Sarmiento. Él es periodista de espectáculos, dedicado al cine desde hace muchísimo tiempo, y se suma ya a las filas de TNT, porque él va a estar narrando próximamente lo que, bueno, ya narró los American Music Awards, pero próximamente va a estar narrando los Oscars y diferentes eventos a nivel internacional, del cual pues a él se le requiere en esta cadena de TNT. Y él, aparte de esto, nos va a comentar acerca de las 50 películas que deberías de ver antes de morir, que va a ser un especial que se va a transmitir por la TNT, no es cierto, por la TCE, por esta cadena de películas. Entonces Rafa nos va a platicar en unos instantes pues qué onda con su vida, qué onda con esto de que ha cambiado de rubro, pero no más bien de rubro, sino que más bien está complementando su carrera uniéndose a las filas de TNT. Y bueno, él, para empezar, pues es arquitecto y además diseñador, estudiante egresado de la UNAM. Entonces él nos va a platicar qué onda, cómo de arquitectura se hizo un especialista en cine. Eso es muy interesante y eso nos va a platicar en unos momentos más. Además de que, bueno, nos va a dar pues algunos más bien comentarios ya de lo que fueron los American Music Awards, de lo que vio, de cómo se sintió, porque ya fue el primer programa que hizo en vivo a nivel simultáneo, a nivel internacional, a través de la cadena TNT. Entonces, pues va a estar interesante el programa de hoy. Vamos a tener un poquito de todo, también para reflexionar con esto de las películas, porque además TCM va a implementar algo muy interesante, que es que todos los televidentes van a poder ingresar a la página de internet de tcmla.com y van a poder escoger qué película es la que quieren ver de una terna que les van a poner ahí cada miércoles. Entonces cada quien va a ir sumando y va a ir diciendo, no, pues para mí esta película vale más la pena, esta sí la tienes que ver antes de morir, etcétera. Todo esto nos van a hablar en unos momentos más. Y además pues vamos a tener nuestras reflexiones, como siempre, aquí en el Espacio de Lorna. Y además quiero mandarles saludos a todos los que ya andan conectados por ahí desde hace rato, que ya los estoy viendo, andan ahí y ya quieren platicar con Alejandra Armas. Yo sé que ustedes quieren. Entonces no se preocupen, ya en unos momentos más, durante la transmisión del programa, pues va a estar con nosotros Alejandra Armas. Y le quiero mandar saludos a la bella Bonita, a la bella Bonita, que como siempre nos está escuchando. Muchísimas gracias, Bonita. También le mando saludos a un vivo guest que ya está por ahí conectado, pero ojalá que ustedes puedan cliquear ahí o darle doble clic para que pongan su nombre, por favor, y para que sea más sencillo para mí saber quiénes son exactamente, para que yo sepa quién es y pueda mandar el saludo adecuado, o si ustedes quieren hacer una pregunta, es muy importante que pongan ahí el nombre. También le mando saludos a Víctor, Y bueno, que ya, que están escuchando el programa desde el Parque Bicentenario. Oye, pues ojalá puedas poner por ahí un altavoz, porque este programa va a estar buenísimo para que todos lo escuchen. Y muchos saludos por allá a todas las personas que andan por el Parque Bicentenario. Y les recuerdo que esto es turadioonline.net. Yo soy Lorena López, esto es El Espacio de Lorna. Y luego, por acá dicen, quiero que le mandes un saludo especial al amor de mi vida que tengo aquí a mi lado. Lo amo demasiado. Oye, pues muchos saludos a tu novio que está por ahí. Pero pues dime cómo se llama para que le demos el saludo tal cual debe de ser. Y saludos a Jaime, que nos está escuchando desde España, que bueno, dice que va a escuchar un ratito porque ya es tarde por allá, pero va a escuchar la demás parte del programa por el podcast. Que les recuerdo que ya estamos renovando la página de turadioonline.net, ya está siendo completamente modernizada para todos ustedes y van a poder escuchar los podcasts de todos. Pero mientras tanto, ustedes pueden ingresar a mi blog para que escuchen todos los podcasts, que es El Espacio de Lorna, todo junto, .blogspot.com, el espacio de Lorna, .blogspot.com, para que ustedes escuchen ahí los programas, lo que más les ha gustado, para que dejen ahí sus comentarios y también para que se sumen a mi lista de queridos amigos en el Facebook, para que yo me pueda comunicar con ustedes y también ustedes, pues que me dejen ahí sus comentarios y también sobre temas que quieren hablar, porque próximamente vamos a tratar el tema del ciberamor. Entonces, esto va a ser en diciembre, así que pues no se despeguen de todo lo que tenemos aquí en el espacio de Lorna. Y también le agradezco al señor productor que anda aquí a mi lado, quien es el que hace posible llevar este programa hasta ustedes, y también a nuestro patrocinador, que es Body Grab. Si ustedes quieren un masaje, pues no duden en llamar a esta empresa que se llama bodygrab.com.mx, y muchos ganaron masajes la vez pasada, entonces pues yo espero que ya se hayan comunicado con ustedes. De cualquier cosa que ustedes quieran comentarme, pues ya saben que las líneas están abiertas, es el msn@turadioonline.net, msn@turadioonline.net, y también otra vía de comunicación súper sencilla es lorena.lopez@turadioonline.net, lorena.lopez@turadioonline.net o lorena.lopez@gmro.com.mx. En este último, si ustedes quieren agregarme a su, podría decirse, a su Messenger, es mi Messenger personal, entonces ustedes pueden agregarme ahí como lorena.lopez@gmro.com.mx. De todas maneras, yo ahorita estoy chateando directamente con todos y con cada uno de ustedes. Así que bueno, ya que estamos empezando por fin este programa, pues nos vamos a ir a un poco más de música, porque bueno, en esta estación nos encanta. Entonces, les vamos a dejar con esto de B.O.B. y con algo de Lady Gaga, y ahorita regresamos en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas.